Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. 7 de la tarde con 7 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. Y bueno, el día de hoy no nos va a acompañar el Lobito. Él sí quería venir, pero otra vez anda por aquí la gripa. No el COVID, esperemos. Esperemos, porque esperemos. Está cañón. Está cañón, los síntomas de la gripa ya ahorita pues ya uno te puede confundir, pero queramos o no, o sea, nadie quiere contagiarse de gripa o de lo que sea. Exactamente. Solamente Marte, porque pues no le queda de otra. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Lo que hay detrás de las vacaciones. Que, ¿qué hay detrás? Es que una, acabamos de regresar de vacaciones. Una cortina detrás del... Ándale, ¿De qué? De un teatro. Ah. ¿Te ha tocado ver ahí todo el estrés que tienen ahí y tú vas a salir? Sí, me ha tocado. ¿Sí? Sí. ¿En dónde? Pues yo fui niño que salía. Ah, fue un niño. En teatro. ¡Oh, sí! Uh-huh. ¿Y qué salías? Pues cantando y bailando. Ah, ¿sí? ¿Qué cantabas y qué bailabas? Pues canciones en inglés. Ah, ¿sí? Sí. Ah, no sabía eso. Pues ya ves. Fíjate. Todos los días. ¿Se sabe algo o se aprende? Se aprende algo. Pues aquí no aprendo con esto. Sin embargo, sí, sí sé algo nuevo de Marte que yo no sabía. Pues ya ves. Que era actor. Ándale, y no sabías. No sabía. Bueno, a veces sí actúas, ¿no? Pero actúas muy mal, por cierto. ¿No? Sí. ¿Qué pasa con la Lobita? Se está rayando la cara. Solita. Se está rayando. Está rayando. Bueno, pues ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y las personas que quieran participar, recuerden que nos pueden escribir. Ese es el tema que vamos... A través de la página de la radio www.sexyloveradio.com, una pestaña contáctanos, o en Facebook, que nos pueden escribir a través también de la página. No sé, creo que está fallando un poquito el streaming, pero... No, creo que ahí va. Va a agarrar. No te preocupes. Okay. Y bueno, realmente lo que queremos decir de este tema es que hay muchas tomas acerca de qué son las vacaciones y para qué son, ¿no? Sí, porque... Tal vez uno piensa, no, yo no tengo tiempo de vacaciones porque yo tengo mucho que trabajar, ¿no? Sí, unos piensan que es un capricho, una pérdida de tiempo, pero son necesarias. La verdad es que sí, sí son necesarias. O sea, no necesariamente vacaciones significa, me voy a ir a gastar y me voy a viajar por el mundo, ¿verdad? No, a veces es con que te des 2 semanas en tu casa para relajarte. Ah, imagínate, 2 semanas. Pues 2 semanas, son 2 semanas. Estaría genial 2 semanas. Pues sí. Pero por lo general, lo máximo que se puede dar uno es una semana, ¿no? Y apúrale. Y apúrale cuando regresas al trabajo. Sí, sí, sí. Por eso, para empezar, si tú estás planeando y estás posponiendo unas vacaciones, pues te decimos, no las pospongas, no las pospongas. Yo creo que cada uno de nosotros por nuestra salud mental sí necesitamos darnos un break de todo. Al menos que tu vida pues sea bien relajada, ¿no? Pues sí. Por ejemplo, hay gente que así es su vida. Sí, por ejemplo, estar relax. Así en la radio, para mí es una diversión. Para mí no es un trabajo. Es algo que se siente así como que, como cuando vas de vacaciones y te vas a divertir en algo, porque si tú quieres, pues puedes hablar de algo que te apasiona, ¿no? Pues sí, puede ser. Pero así también mucha gente lo toma, o sea, su trabajo, cuando les apasiona tanto, o sea, que dicen, esto para mí no es trabajo, ¿no? Me divierto, sí, lo disfruto y... O sea, hay gente que también, o sea, tienen trabajos muy estresantes. También, está de otro lado. Les guste... O sea, tienen que tomar un break. Sí, sí, sí. Sobre todo los que trabajan tantas horas que no ven ni a su familia y llegan a dormir. Y en la mañana siguiente ya se fueron antes de que despierten, o sea, etcétera, ¿no? Sí. Hay claros ejemplos, también los policías, los bomberos, esos, o sea, si no descansan, un ataque cardíaco, ¿no? Wow. Sí, son las profesiones más estresantes y las que más tienen incidentes de ataques al corazón, ¿no? Ah, sí, he escuchado de eso, ¿no? Pero por eso es importante también, o sea, que cuando estás demasiado estresada, tómate unos días para ti, ¿no? Para descansar, para hacer lo que te plazca. Y si te los pagan, mejor, ¿no? Si te los pagan, pues mejor. Y si no te los pagan, pues también. O sea, el beneficio va a ser muy grande para tu salud, para tu estado mental. Y bueno, cuando vas de vacaciones, obviamente siempre está el pre, la vacación. Ajá. Y el post, ¿no? Uh-huh. En el pre, pues también así como que estás en la expectativa de, oye, ¿qué vamos a hacer, no? Si vamos a salir, por ejemplo. Sí, todo comienza con la reservación y pensar a dónde. Bueno, obviamente primero es a dónde y después la reservación, pero generalmente ya tienes algo donde vas a llegar, por lo menos para no estresarte en que tienes que llegar a buscar, ¿no? Aunque hay gente que pues sí lo hace en la última hora. Sí, hay veces lo hemos en hecho que, también nosotros. Sí, lo hemos hecho. Y nos salió perfecto. La vez que no lo hicimos. La vez que no reservamos porque, bueno, nos quedamos atorados a la mitad del viaje. Que ya hemos contado en otros programas, en muchos programas. Búsquenlo por ahí, ¿no? Pero bueno, entonces está esto de que primero decidir si vas a salir o no. Si vas a salir a tal lugar, si vas a reservar un lugar. Las maletas, pues, ¿no? Eso para mí sí es un poco estresante. La logística. No, estresante para dinero, mí. Dinero. Ajá. El ir a comprar cosas para el viaje. Eso. El tener que hacer tus maletas. El preparar tu casa para dejar y salir. Dejar limpia la casa. Limpia y alguien a cargo de que cuiden a tus mascotas o a tus hijos, etcétera. Si tienes hijos. Ajá. O a tus. Sí, o sea, lo que vayas a hacer, ya planearlo. Ajá. Todo y obviamente el camino o el vuelo, ¿no? Porque también, pues, los que vuelan también tienen que estar preparados para la hora, para lo que pase en el aeropuerto. Para estar 2-3 horas antes. Y para los que van a manejar, pues, generalmente requiere mantenimiento al auto, llenarlo de gasolina, el tanque de gasolina más bien. Y bueno, pensar servicio qué al camino. Auto. Uh-huh. Y bueno, está todo ese pre, como que mucha gente lo olvida, ¿no? Pero yo creo que es la parte más estresante, ¿no? De las vacaciones, se podría decir. Eso y pues el viaje en sí, ¿no? Si vas manejando, pues tienes que ir poniendo mucha atención Obviamente que sí. Pero ya cuando estás en las vacaciones, ya así como que, ya es mi momento, ¿no? A relajarme. Como gorda por tobogán. Es curioso, Marte, pero por lo general dicen que la gente no se enferma en las vacaciones. Qué curioso, ¿no? Es cuando regresan, cuando les empieza a dar la enfermedad conocida como acabaditis, la vacacionitis, ¿no? Así se llama. Así se llama, ¿no? ¿No se llama así? No sé. Cuéntanos, Venus. Dio este año te dio. Me dio. Te dio exactamente cuando regresamos. Sí. Pero me dio así como un tipo resfriado. Si ustedes lo hubieran visto, ¿cómo estuvo? No le dio ni en el camino hacia acá. No sé. Fue cuando ya se vio aquí que empezó. Oye, tal vez sí estoy resfriada. No, el cambio de clima. Tal vez COVID. Ay, no. Misteriosas estas enfermedades, ¿no? No, pero a lo que iba es de que ya cambiando de tema de eso. O sea, hubo un año que fue lo de la pandemia. Y había gente que estaba enferma del COVID y fue a vacacionar. Sí, qué locos. Y en ese mismo momento, o sea, que nosotros también fuimos, pero que ya estaba no calmado. No saben el daño que le hicieron a gente que no conocen haciendo eso. Nosotros anduvimos con máscara todo el tiempo y con gel y, o sea, era extremadamente religioso, o sea, que entrabas a un casino, que entrabas a tu cuarto, o sea, todo, te escaneaban la cara, temperatura, o sea, estaba bastante controlado en Las Vegas. Yo me quedé impresionada, o sea, yo pensé que nos íbamos a llevar en el cuarto y no íbamos a salir, ¿no? Sí, fue bastante impresionante cómo se arreglan. Y había poca gente, cosa que nunca había también. Sí. Pero aparte de eso. Y cerraban todo temprano en Las Vegas, que es muy raro. Sí, también. Sobre todo nuestro aniversario, ¿no? Pero bueno, en esa época yo recuerdo que decían, pues no es que nadie se enferma en vacaciones. Y yo acá, ¿no? Pues en estas vacaciones iba a haber mucha gente enferma. Y yo era una de esas, no del COVID, pero estaba enferma todavía de la bacteria, ¿no? Bueno, los achaques que traía. Y cuando estás así, realmente no disfrutas las vacaciones. Tanto. No las disfrutas. Tanto. Porque que disfrutaste. Pues las sí, fuentes, había momentos. Las fuentes no había cómo no las disfrutaste. Enfrente de las fuentes del Bellagio estaba nuestro cuarto. Entonces podíamos verlas desde el cuarto, relajados, escuchando la música en el cuarto. Viendo a la gente caminar. O sea que no te fue tan mal. No, yo no digo de te la. Te traían tu juguito fresco. Íbamos por el juguito. Sí, por no, eso, no pero traigo. A lo que voy es que tenías juguito fresco todos verde, los días. Verde, jugo verde, para que no piensan que estoy tomando jugos de azúcar. Y pero bueno, el punto es de que me ha tocado esas dos partes. Nunca me había tocado estar realmente enferma en unas vacaciones. Nunca. Y yo en el momento, para la gente que les pasa lo mismo que a mí me sucedió, al momento en que pisé el lugar ya de que ya estoy en las vacaciones, dije, ¿qué hice? Así, o sea, no puedo disfrutar, no puedo comer, no puedo tomar. No, estoy ni llegaba. El punto es que me fui adaptando, pero porque llevaba como miles de medicamentos naturales que tenía que estar tomando, ¿no? Qué glutamina, qué fibra, qué potasio, qué magnesio, qué jugo verde, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero las vacaciones se disfrutan porque se disfrutan. Pero llega el momento, o sea, en que te empiezas a adaptar independientemente de cómo uno se sienta, ¿no? Porque si es que son las vacaciones. Exacto, y se van más rápido. Y te vas aclimatando, aunque te estés deshidratando. Eso es lo chistoso, ¿no? Cuando llegamos ahí parece que tienes todo el tiempo. Sí, es, mañana lo hago, ¿no? Y sin embargo se acaba la vacación más rápido de lo que empezó y ya te tienes que regresar. Es curioso, pero no sé si a ustedes les pasa, pero si vas a un hotel que tiene una vista bonita o que tiene una alberca muy bonita, o sea, que tiene algo que te gusta a ti, pues tratas de aprovecharlo, ¿no? Para gente que se ha quedado en el Wynn, por ejemplo, tienen una alberca padrísima en la que el agua está calientita, ¿no? Y entonces uno quiere, si te quedas un día, dos días, quieres estar los dos días ahí. Vaya que sí. ¿No? Entonces, esa es como recomendación. Si ustedes van a un hotel y ven que el agua está agradable, que está limpia, que está bonita, pues vayan y aprovechen, ¿no? Entonces, yo creo que es de las únicas albercas que hemos ido, que nos ha tocado ir, porque a veces nos quedamos un solo día, y que nos levantamos a las 7:30 para ir a la alberca, y a las 7:30 ya había gente, que había mucha gente nada más, o sea, de que también querían disfrutar, o sea, de momento, y hasta la última hora a la que cerraba, ¿no? Y también está pues esa otro lado de las albercas que no son muy agradables, ¿no? Yo creo que cuando eres demasiado piquis o somos piquis, o sea, dices, pues está padre, pero ves un poco de cosas que no te agradan, por lo menos en mí. El Venetian también estuvo padre. Ah, no, sí. Pero estoy hablando. Ahora también estuvo padre. También. O sea, no estuvo tan grande, pero estaba padre. Sí, no estoy criticando, estoy diciendo que. Nada más que sí nos tocó granizo. Cuando estábamos en la alberca. Es la primera vez en mi vida que me toca granizo en Las Vegas. Y nos tocó mientras. Eso es lo que iba, que pues llegamos y que pensamos, ah, tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Entonces pasó un día, pasó otro día, pasó otro tercer día, ah, tenemos que ir a la alberca, ¿no? Y vas a la alberca, pero está nublado, está lloviendo, no, ya paró, okay, vamos, un ventarrón que no te lo esperas. Parecía película porque nos faltó el tornado en algún momento, ¿no? El twister. Sí, así dijimos, no, pues nomás dice que una hora va a llover y ya se va a quitar, ¿no? Pues vamos, no estamos abajo. ¿Y qué pasa? Que toda la gente que está ahí, aferradas a su silla, yo creo que también era para ellos su último día, y dicen, aquí me quedo, ¿no? Y nos daba mucha risa porque no se iban, no nos íbamos, un ventarrón ahí que empezó la lluvia, frío. Todavía peor porque empezó a llover, uh-huh, con el viento. Con las paraguas de los camastros, ¿o cómo se uh-huh, llama? De los camastros. Entonces, Marta y se yo nos bastante. Tuvimos que sentar en uno solo porque yo me estaba mojando de un lado y de repente ya nos estábamos mojando los dos, aunque estuviéramos en el mismo. Las toallas que son para secarte las traíamos como cobijas. Parecíamos talibanes, ¿no? Sí, y salimos corriendo porque ya hubo un momento en que ya cuando empezó a caer granizo. Como diciendo, como que no ya, se van a ir, así, estuvo, no se van a ir. Y vamos caminando, ¿y qué son estas piedritas blancas? ¿Quién nos está tirando? Ah, granizo. Y pues ya. Fue divertida. Sí, todos salieron corriendo a ese momento ya. Fue el fin del día para la alberca. Sí, bueno, vamos a la pausa y ahorita regresamos contando un poquito más de nuestras historias que están detrás de las vacaciones, ¿verdad? Sí, recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Hombres del mundo, para que escuchen un segundo, que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí. Canciones necias, con letras que no nos respetan, y no me cabe en la cabeza porque nos pintan así. Nosotras somos mucho más que sexo, un par de pechos, un bonito cuerpo, bajo el cabello tenemos sexo. es este asunto. Somos iguales, somos uno. No hay nada más que decir. No nos dejamos. Ay, ay, ay. Ya llegaron las que mandan. Las que se ponen bien la falda. Eso es así. Las que sabemos vivir. Sabemos vivir, papá. Ay, ay, ay. Ya llegaron las que mandan. Las que mandan. Las que se ponen bien la falda. Yes, sir. Las que te hacemos sentir. Todas las mujeres. De la tarde con 28 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando detrás de las vacaciones y estamos hablando pues de nuestras experiencias. Ya dijimos que pues los profesionales recomiendan que tengamos vacaciones y como lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir, perdón, no necesariamente las vacaciones significan irte a gastar e irte de viaje, o sea, tómate tus días de descanso, ¿no? Descanso de cualquier cosa que estés haciendo. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando de algo muy gracioso que nos sucedió. Fue el tercer día, ¿verdad? Sí, ¿no? Cuando estábamos en las albercas del hotel. Cuando íbamos caminando. Estábamos hablando del granizo. Sí, que nos cayó granizo y es cierto lo que dijo Marte. En todos nuestros aniversarios, en las vacaciones, nuestro aniversario, jamás no había sucedido eso. No. Pero tú cuéntale lo que pasó caminando. Cuando íbamos primero, íbamos hacia el París. Y nos encontramos a unas... Bailarinas, no sé cómo le llaman, vedettes, ¿no? Bailarinas. Y querían que nos tomaras una foto, ¿no? Pero al punto de que casi a golpe de lo que sí, las muchachas ahí, pues ahí todas sensuales, todas guapas, todas encueradas también. Y era como cubana o algo así. Sí, ¿no? Era como cubana. ¿Cubana o era? Sí, creo que sí era cubana. Puertorriqueña, una de las dos. Sí, lo que te iba a decir, puertorriqueña. Pero la verdad no me acuerdo muy bien del acento. Papi, que no sé qué, que no... La foto, que no sé qué. Última hora era venezolano. Y lo chistoso es que te lo pedía más a ti que a mí, ¿no? Sí, es que cuando yo... Íbamos caminando, Marte y yo, y siempre voy hablando. O sea, voy hablando con Marte. O vamos riéndonos de algo. O vamos platicando de algo. O vamos haciendo competencias de quién va más rápido. Y entonces me escuchó que yo te estaba diciendo algo en español. Entonces la chava pues se vino directo, yo la vi y apenas acaba de terminar de decirte lo que te estaba diciendo, no recuerdo de qué venimos hablando. Y viene la chava y me dice, amiga, que si le dejas tomarse una foto al tóxico, o eres muy tóxica, ¿no? Así bien, ¿ah? ¿Qué? Algo así. Así de que. Y le dije, y yo así nomás me lavé las manos así como, ándale papi, que no sé qué, tómate una foto conmigo. Y el papi, o sea, el Marte dijo, no. Pues no, ¿para qué? No, ya sé cómo se las cobran ustedes, dijo. y lo más chistoso es que propina, eso fue de ida. Quería la propina, hermano. Fue de ida, pero de vuelta lo que pasó estuvo mejor, ¿no? Porque veníamos en la misma parte y Venus venía, pero... ¿No andaba en la misma parte? Venía viendo hacia otros lados, no estaba viendo en dirección a donde íbamos caminando porque íbamos a cruzar la calle. Entonces ya estaba viendo dónde íbamos a cruzar. Entonces venían, enfrente de nosotros venía... Venían del lado, ¿no? Venía el personaje a encontrarse con nosotros. El de la película It. El payaso. El payaso. Eso. Y venía Freddy Krueger. De las manos y ahí de los dos que se abalanzan hacia nosotros. No, me dice Marte. ¿Eso es qué? Me dice Marte. Mira, It, ahí viene It. Y volteo de reojo y me volteo hacia él, así como diciendo: si no me ven que yo los veo, no se me van a acercar porque les tengo mucho miedo a cualquier disfraz. Si voy a una tienda y veo un mono que se mueve de ahorita por Halloween, me pongo mal. O sea, todavía ahorita estoy pensando, oye, ¿por qué traigo hasta la presión alta, no? De puros sustos de las cosas que uno está viendo. Yo no, sí, como que yo no chistoso, tengo. ¿No? Sí, entonces vamos caminando y Marte son así como el personaje de Kramer cuando le da mucha felicidad de que le pasen cosas malas a Seinfeld. Así me estaba viendo, así con una carita de disfrute. Pero es que no les estás diciendo qué fue lo que pasó. Ahí va, diles. Pues se acercaron y le hicieron así como una ruedita y el Freddy Krueger que dame un abrazo, que no sé qué. Eso fue lo que me dijo y yo decía, mira, nada más de recordar se me apaga el corazón. Yo me quedé así, sentí que no estaba caminando yo, sentí que no sabía para dónde me iba a ir y volteó a ver a Marte y Marte cagó la risa. Estuvo bueno. Y así apenas me dice sí, y di el paso rápido. Entonces volteaba para donde volteara, estaba el Freddy o el otro, el payaso ahí. No, o sea, me trajo muy malas memorias. Hasta el momento se está riendo aquí. Ah, pues estuvo bueno, ¿no? Y eso que no se tomaron una foto contigo ni nada, porque si no. No. Ay, hubiera estado buena esa foto. ¿No? No, no, no, no, no, no, no, no hubiera estado buena, definitivamente. Y bueno, también lo que nos pasó con pues el cuarto que nos tocó tenía una vista hermosa. Ah, sí. Este año en Las Vegas tienen una nueva atracción que es el Sphere, ¿no? Una esfera, una rueda que está impresionante porque creo que es el edificio que tiene más pantallas en el mundo. Este edificio, imagínense que es casi una rueda. Una esfera, pero no completa, no 360. Yo creo que casi la abarca, pero no. No es una mitad, ¿verdad? Es mucho más. Es casi completa, pero no es completa. Pero tiene billones de pantallas, entonces es impresionante porque las imágenes es como si pusieran la luna, por ejemplo, como si estuvieras viendo la luna ahí abajo, como si estuvieras viendo que vimos los emoticons, ¿no? Uh-huh. Juegos de Mortal Kombat. Uh-huh. Vimos muchas atracciones que la ellos pusieron. La tierra, agua, como sí, si el océano. Dentro del océano. Muchas cosas que reflejaban así como efectos especiales colores, de color, ajá. Y como pues psicodélico, como ¿no? Sí. Como cosas psicodélicas. Está muy interesante lo que hicieron ahí. Y bueno, todo eso fue porque nos fuimos a quedar a un hotel que pues quedaba cerca, o sea, ese hotel te cruza ahí en 5 minutos caminando por dentro, ya estás en el Velayo, dentro del Velayo. Otros 8 minutos por fuera estás en el área y así, o sea, estás en París. Sí, en París, está cerca de todo, está en lo céntrico. Entonces, el primer día que nosotros llegamos, obviamente no nos había tocado esa suite. Hasta que, pues, nosotros íbamos preparados porque los jugos verdes, pues, no pueden faltar ni aunque estemos de vacaciones. Y los jugos verdes, para los que han ido a Las Vegas, y yo ya les he dicho que pues ahí también venden en el Cosmopolitan, los jugos son muy caros, ¿no? Entonces lo que te compras del vegetal es lo que te sale un jugo, lo que te pueden salir 4 jugos. Entonces nos llevamos nosotros nuestro extractor para hacer los jugos y compramos los vegetales. Y habíamos pedido un estudio del hotel que tienen una mini cocinita para poder utilizar el extractor. Y un refrigerador. Y todo empezó porque cuando llegamos el refrigerador no estaba funcionando. Pasó un día, llama a Marte, les dice, sí, vamos a traer a alguien que lo cheque. Pasa el siguiente día y no lo checaron y pues no pudimos hacer jugos ni ese día. Y al tercer día, que ya habíamos ido a desayunar, recorrer así también las cosas, ya va Marte, así como que bueno, ya te toca irte a quejar directamente, ¿no? Y va Marte, ¿y qué pasó, Marte? Pues nada, había una asiática y pues está muy amable en ese día. Y aparte de checar el estatus de por qué no lo habían ido a arreglar. No era asiática, era latina. La primera que nos atendió era la asiática. Ah, ok. Sí, era latina. Bueno, ¿qué? La que nos entonces cambió de... la latina fue la que nos cambió el cuarto. Gracias a que no, que estaba el ticket, pero que no lo habían ido a arreglar. Entonces, como ya llevamos dos días y medio, pues era la mitad de nuestra estancia ahí, creo, ¿no? Sí. La mitad. No, bueno, era menos de la mitad. Íbamos empezando como. Pero que entonces, mitad. Así como que, pues oye. Ya llevamos dos noches. Entonces nos cambiaron. Nos dieron un upgrade. Pero también, ¿qué iba a decir de esta parte? No sé si supieron, pero en las fechas que nos fuimos hackearon todos los casinos y hoteles del MGM. Y el MGM es casi, o sea, el que tiene todos. El señor de Las Vegas. Ajá. Si tú te hospedas en un hotel que dice otro nombre, cuando ya te registras dice by MGM. Muchos, no todos. Sí, la mayoría. El Bellagio, el Aria, el Cosmopolitan, el MGM, el París. Por eso son bastantes para que. Por eso. Pero el punto es de que, pues ahí estábamos, nos fuimos al cuarto y nos tocó esta vista de tener una vista X. Nos mandaron al piso 23 o 24, ¿cuál era? Y ya nos tocó ver otra vez nuevamente las fuentes del Bellagio, nos tocó ver el París y nos tocó ver la nueva atracción turística de Las Vegas, que era la esfera. Sí. Entonces ahí, o sea, ni siquiera necesitábamos salir. Y podías escuchar la misma música de las fuentes. De las fuentes del Bellagio, desde el cuarto, igual como cuando nos hospedamos en el Bellagio. Sí, estuvo muy interesante, sobre todo porque el hotel donde estábamos estaba muy nuevo. Entonces todo era primer nivel, ¿no? Es 5 estrellas ese hotel. Y bueno, el punto es que también nos tocó el ballet, porque pues no sé. Esa no es la otra parte, que no sabíamos. O sea, nosotros pues sí dejábamos el auto y venía el ballet parking son las personas que se llevan tu auto y te lo estacionan y lo traen. Y ahí decía pues que te cobraban tanto por día, $35 creo decía por día y $45 por fines de semana, ¿no? Pero nosotros por lo general cuando nos hospedamos en un hotel, el ballet parking va incluido en los fees de tu estancia, ¿no? En algunos. Entonces, si no te estás hospedando ahí, pues sí te cobran. Entonces, como nosotros vimos eso, dijimos, pues no. Ha de ser lo mismo, ¿no? Que cobran cuando no te hospedas ahí, sino es parte de. Porque aparte del estacionamiento estaba hasta la. ¡Uf! ¿No? Uh-huh. Si hubiéramos estacionado nosotros por nuestra propia cuenta. Total, para no hacerla larga, Marte, ¿qué fue lo que pasó? Ya el último día que regresó el sistema. Ya les sí, se lo cobraron a lo chino. Ahora sí que nos dijeron, no, pues ya regresó, pues ahora sí, a pagar. Y ahora chinga. O sea que tuvimos suerte todos esos días de que no nos cobraran $35 sí. Hasta el último día. Pero por si todavía piensan, ya se acabó ahí las vacaciones. No, nos movimos de ese hotel a otro hotel porque teníamos un evento. Entonces nos quedaba otro día más. Y en el auto nuestro auto, cuando ya nos hospedamos en el siguiente hotel, fuimos a comprar agua porque nos habíamos acabado todo el paquete de aguas. Y se me desató mi zapato, no, mi tenis. Y cuando me lo iba a atar, pues Marta estaba cargando cosas, él no me lo podía atar. Yo traía también bolsa, no lo podía atar. Me dijo, abre la puerta del auto del chofer, sube el pie y ahí pones las bolsas y ahí lo amarras, ¿no? Total que eso hice yo, y al momento de poner el pie enseguida del asiento del chofer, veo algo ahí metido que para mí, o sea, realmente fue como una hoja blanca, como cuando se atora en una impresora y la jalan y sale así con tinta negra. Así yo pensé que era una hoja y dije, pues, Marte, pues, no le gusta traer basura, y por eso metí la mano yo así como para sacarla y dije, pues a lo mejor se le fue ahí esa hoja. Resulta que no era una hoja, sino que era un celular. Chaca, chachan, chachan. ¿De quién era ese celular si no era ni de Marte ni mío? ¿De quién creen que fue? Había alguien que se parecía a Will Ferrell. Para empezar, ¿no? Y era de los que estacionaban los autos y pues pensamos que era de él porque nadie le llamaba a su celular, ni nadie lo buscó, ni nadie lo extrañó. Pero bueno, era un celular, porque no dije, no, era un celular, sí, era el case, lo que a mí me hizo parecer que era una hoja, y que fue mucha suerte para esa persona, porque, pues sí. Se lo pudimos regresar. Se lo pudimos regresar, pero aparte, o sea, tuvo que darse esa situación, que me hubiera dicho Marte, o sea, abre la puerta, porque nunca hago eso. O sea, siempre digo, no, así me subo, pero como tenía que subir escaleras. Sí, ya le tocaba. Ya le tocaba a esa persona. Entonces, saco el celular y era un iPhone, y era uno igual que el mío. Y dije, pues tengo el cargador, de suerte, porque estaba apagado. Y dije, pues sabíamos exactamente de dónde venía ese celular, porque nadie más había subido a nuestro auto más que los del valet parking de nosotros. Ajá, del hotel. Entonces, nosotros ya al siguiente día ya nos íbamos, pero al siguiente día teníamos el evento. Sí, fue así, ¿no? Sí. No, ese día llegamos a ese hotel. Ese día teníamos el evento en la tarde. ¿Ese día? En la noche. Ah, ok, sí, es cierto. Ese día teníamos el evento y al siguiente día nos íbamos. Y bueno, vamos a la pausa y ahorita tú cuentas qué evento era y cómo fue que llevamos a entregar ese celular. Ok. Bueno, pues están escuchando nuestro programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven with eyes. Watch you dance to reggaeton with you. Intoxicated. It's the love I've been waiting. For me and you, it's so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. With your red heels high, baby. colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance. I feel so alive. And you hurt me so good. Think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody. I never met somebody. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá. 7:49, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando detrás de las vacaciones, lo que hay detrás de las vacaciones, ¿no? Uh-huh. Y estamos contando nuestras experiencias de lo que nos sucedió este año en nuestras vacaciones que apenas regresamos esta semana. Yeah. Y nos quedamos en la historia de que fuimos, que íbamos al evento. Andale. ¿Tú quieres contar esa experiencia? O sea, que también es una de las cosas que tú puedes hacer cuando estás de vacaciones, ¿no? Ir a disfrutar de los shows, así, ¿no? Sí, un show, teatro, ópera, el ballet, lo que a ustedes les guste más, un concierto. Ajá. ¿No? Sí. Pero también, ¿no has contado, Marte? ¿En qué? El primer día que estuvimos ahí, bueno, llegamos al siguiente día, fuimos al lugar de Chinatown, ahí en Las Vegas. Y cada año, bueno, no cada año, pero los últimos años, pues vamos ahí para caminar y para comprarnos un pastelito y ver a ver qué cosas tienen ahí los chinos, ¿verdad? Y siempre, pues, en ese lugar siempre te tratan de vender así, no te dejan en paz. Te tienes que adaptar a esa situación. Si no te gusta que te estén siguiendo, pues mejor no entres. Yo soy de las personas que no me gusta que me estén siguiendo ni que me estén tratando de vender. Pero pues digo, bueno, es una vez que voy a estar ahí, ¿no? Pero aparte, o sea, yo le platico esto a Marte, así de que, bueno, ya vamos a caminar porque no me gusta que me traten de vender. ¿Y qué hace Marte? ¡Hey! ¡Hello! Le empieza a hablar a la señora para decirle que a su esposa, o sea, sé yo, le encanta todo eso que está allí para que le vendan. O sea, diciéndole yo, no, o sea, no quiero que me traten de vender. Y acá Marte, sí, a ella le encanta. Y ahí me tienen ahí, sí, mírate, está esto, y esto otro, y esto otro. Y dije, sí. Bueno, dije, a ver estos anillos de Jade, ¿no? De Jade. Entonces agarré un anillo. De Jade, porque de Jade no tenía nada. Le jalades y se quebrades. Pues sí, me lo dio, Venus me pasó uno de los anillos. Y como yo estaba en otra cosa, pues no lo agarré bien y se me cayó. Y se quebró. Entonces nos quedamos así como que... ¡Ups! Ahora pues se la tenemos que pagar. Pero la señora no nada más quería que le compráramos ese, sino quería vendernos otro para reemplazar ese, ¿no? Entonces me dijo $10 del que se rompió y 25 del otro, ¿no? Y dije, no, nada más 25 del otro. Y le dimos el otro roto, ¿no? Porque para empezar, pues el jade no se debería de romper cuando se cae. No, es una piedra muy dura. Y obviamente, pues no era jade. Pero bueno, ya le compramos su anillo de $25. Nunca habíamos comprado ahí, en esa parte. Pero tuvimos que comprarle a la señora y todo. ¿Por qué? Porque yo me puse a vender. Por el karma, ¿no? A venderle la situación a mi esposa para que le vendieran. Por el karma, pues, de brujilla. Y pues sí, así pasan las cosas. Lo bueno es que justo, o sea, Marte se olvida muchas cosas. Justo yo estoy sacando el anillo y dije, no, es para mi esposo. Saco el anillo y Marte, no, para mi esposa. Y la señora, no, your husband, you, ¿no? Entonces, ya, sí, mi esposo, que se lo mida. Le digo, ¿sabes que el jade es de la buena suerte? Estrella ahí. Hasta cuando le estoy diciendo que es de la buena suerte, para su buena suerte, pues estrella. Pues ni de tan buena suerte, ¿no? Y que era mi piedra y que no sé cuánta madre. Y entonces, bueno, el punto es que acabamos con pasteles y con este anillo. Dos pastelitos, dos rebanadas de pastelitos. No se vayan a pensar que. Y bueno, pues salimos ahí de Chinatown. Porque ya te ni siquiera el olor a comida de que tenían ahí. No. Sí, venías con un. Afuera, por eso. Pero ahí adentro no. Entonces, pues ya nos fuimos de ahí. ¿No? Sí. O sea, y de ahí creo que nos fuimos al Encore o al. ¿A dónde fuimos a caminar? Fuimos a caminar. Después de eso. Sí, no, al Encore. Fuimos al. Sí. Al casino. Ahí estuvimos un rato. Que no había mucha gente y podías jugar la ruleta y toda la cosa. Algo así. Pero el punto es que ya en el último día fuimos al show ahí en el Wynn, que se llama Awakening. Y pues estuvo muy padre, recomendado. Tiene una representación teatral con mucha música techno. Acrobacia, altismo le llaman, no sé qué, o sea, que los elevan, sí, los. Sí. No, y una plataforma impresionante. Que se prendía de todos los colores, láseres de todos lados. Y la plataforma no nada más era pues una pantalla gigante, porque eran varias pantallas gigantes. Uh-huh. Pero aparte se movían a diferentes niveles, ¿no? Se separaba. Sí. Y disparaba, bueno, tenían hielo seco. Tenían un poco de comedia también en el show, ¿verdad? Bueno, ustedes le llaman hielo seco, ¿no? ¿O cómo le llaman ustedes a ese? Hielo humo. Seco. No. ¿Cuál humo? Sí, el humo blanco que sale, que parece así como que misticismo, sí. No era hielo seco. Para nosotros el hielo seco es el. ¿Cómo le llaman ustedes? Bueno. Eso. El caso es que había muchos bailarines. Bailarinas. Una representación también muy buena por todos lados que lo vieras, ¿no? Uh-huh. Y pues realmente. Después de eso salimos y había mucha acción ahí en el Wynn y en el Encore. Es que era sábado. Y había muchos muchachos en antros. Dos discotecas que estaban en pleno auge, la gente haciendo cola, los chavitos de México, los, ¿cómo le llaman? Los Luis Mirreyes. Luis Mirreyes ahí tratando de ligar a las gringuitas que iban solas. Etcétera, los etcétera. Pedos. De todos. Había carros de Fórmula. No, bueno, de. Bueno, sí, había uno de Fórmula 1 y dos así como de carreras de. Pues de superficie, ¿no? O sea, no de Fórmula 1, sino simplemente de. Especial. Unos carros muy caros, vamos a ponerlo así. Pero estaban ahí todos para el deleite de la gente que estaba yendo en ese momento al Wynn. Y obviamente nos enteramos que se murió Botero ese día o el día anterior. Y su restaurante estaba ahí donde pasamos. Nada más que ya no se llamaba Botero, se llamaba de otra forma. Uh-huh. Porque chistoso, ¿no? Que ese momento. Nosotros habíamos ido a ese restaurante cuando se llamaba Botero. Pero y ahora nos tocó. Hospedado ¿sí? ahí. nos tocó a su muerte ver que ya le cambiaron el nombre y toda la cosa. Y nos estamos refiriendo a Botero, el pintor. El pintor colombiano. Que tenía, obviamente, pinturas de Botero en el restaurante, ¿no? Sí. Esa también fue otra experiencia. Otra experiencia única. Y bueno, pues realmente fue una experiencia bastante especial también nuestro último hotel, porque estaba muy retirado de donde habíamos estado. Ah, sí, pero aparte, no terminamos de decir, no pudimos llevar el celular porque salimos ya anoche del evento y se nos olvidó por completo. Y ya cuando llegamos al cuarto, híjole, el celular. Entonces dijimos, mañana cuando nos vayamos a ir, vamos a pasar a dejar el celular. Y yo estaba así angustiada porque dije, tal vez si lo empiezan a traquear, a perseguir, a buscar, a localizar, es la palabra. Dije, a ver si no llega la policía aquí, ¿no? Y van a pensar que nosotros nos robamos y estaba en la cajuela del auto. Y para mi sorpresa, o sea, dije yo al principio, bueno, cuando lo cargo y ya se cargó y se prende, pues sí, obviamente tenía contraseña, pero no veía nada de que una llamada, un mensaje de texto o alguien que lo estuviera localizando, el propio dueño, o sea, nomás tenía la foto ahí de su celular, que era un bebé, y tenía ahí su alarma como ya es hora de dormir, sleep time, 10 de la noche. Y yo dije, bueno, pues tal vez está dormida la persona la primera noche. Y al siguiente día, pues cuando veo, dije, ahorita va a haber llamadas o ya va a estar bloqueado para que podamos llamar y decirle, o sea, aquí es mi celular, llámeme o algo así, que es lo que yo haría y es lo que yo hago cuando me ha pasado, ¿no? Que se me pierden los celulares. Y resulta que nada. Y al siguiente día que ya nos íbamos, como estaba también ahí en la guantera, pues no lo sacamos, lo chequé en la mañana, no había nada. Nos fuimos a desayunar y ya después dije, pues va a haber una llamada y nada. No hubo ni una llamada, ni mensaje de texto. Y para esto, pues Venus es bastante especial con los celulares. Y ella piensa que, ¿cómo es posible que alguien no le llame, que no cuide de su celular? Dije, pues tal vez ni siquiera sabe que le está faltando, o sea, tal vez se le cayó y ni siquiera sabe que todavía no lo tiene, ¿no? Es hasta que no lo despierta, no le dice. Pues que no, aparte que no sabemos nosotros cuántos días estuvo ahí. Sí, esa es otra cosa, ¿no? En el auto. O sea, si se descargó mientras estaba estacionado. Porque estaba, etcétera, en un lugar bastante difícil de encontrarlo, o sea. Sí, sí, sí. Si yo no hubiera agachado, este celular hubiera venido hasta acá, hasta Utah. Exactamente. Para que lo pudiéramos saber encontrar. Y cuando me lleva a Marte, para dejarlo, voy ahí al ballet parking y estaban tres chavos, tres muchos señores trabajando ahí y ninguno reconocí, o sea, nomás el que creo que uno de los que estaba fue el que te dijo, no, pásalo ahí a la máquina, ¿no? Uh-huh. Mete el ticket. Ese sí estaba, creo. Y estaban dos también así altos. Y estaban platicando y me quedaban viendo porque yo seguía caminando hacia ellos. Y ya fue cuando les dije a alguien, pues tiró el celular en el carro, que no sé qué, la la la. Y dice, ¡oh! Ya, que no sé qué, y lo ven así el celular, así como que muy incrédulos de que haya ido a llevar un celular que no es mío, que no es nuestro, pero que estaba en nuestro carro y que lo habíamos regresado, ¿no? Sí, fue interesante, pero bueno, ya ahí se acabaron las vacaciones. Después de desayunar, obviamente, ya nos regresamos, manejamos todo el camino de vuelta. Y pues, o sea, obviamente hay cosas que pasan en la carretera, uno pues va cambiando la temperatura, obviamente. Ahí es donde me enfermé, por eso me enfermé. Sí, o sea, realmente cambió muy rápido, pero desde Las Vegas ahora sí. Sí. Desde Las Vegas se la pasó lloviendo todo el camino. Yo creo que fue una combinación de todo eso, ¿no? Que nos pasó. Porque andar medio encuerados ahí con granizo, como que no, y viento y frío. Sí, ¿no? Y también, pues, la altura de Utah, como vas subiendo, pues obviamente se va poniendo más ligero el aire y se siente frío, ¿no? El ambiente. Uh-huh. Entonces, pues, es mucho de esas combinaciones que te llevan a que cuando llegas del viaje, pues te enfermas. Pero pues ahí ya lo pasamos muy a gusto. Y ya cuando llegamos, pues ya era tarde, pero nos hacía falta a completar los pasos. Y ahí volvimos a salir. Como no hacíamos ejercicio, que pudimos haber hecho ejercicio, pues no lo hacíamos, entonces teníamos que estar caminando 6,000 pasos diarios, sí, aproximadamente. Exactamente. Que y sí los pues lográbamos. Lo logramos otra vez aquí, pero pues salimos otra vez sin ponernos suéter y hacía frío. Nos tocó una banda en vivo también. Nos tocó una banda en vivo aquí en uno de los malls. De música de salsa. Y merengue. Bueno, afuera de uno de los malls que visitamos. Y ahí fue donde me resfrié, ¿verdad? Yo pienso que ahí estaba pudo frío. Haber sido porque pues seguíamos caminando adentro y afuera del mall. Estaba caliente cuando, y lo estaba frío. Sí. Y bueno, el punto es que ahí fue el post de la vacación que nos estabas diciendo que también es muy interesante el post, ¿no? Porque llegas y arrastras, sí, al principio decías que el pre, las vacaciones y el post. El post. Entonces... El post aquí pues se refiere a bajar la maleta, a platicarle a la gente que lo que pasó, contar las anécdotas. Sí, a ver a nuestra perrita que estaba bastante loquita y emocionada y que pues después volver a la realidad, o sea, hacer las cosas que tienes que hacer para prepararte para la semana. Sí, exactamente. ¿No? Volver a la realidad. Exacto. Ver un poco de fútbol americano también. Sí, pero la verdad es que valió la pena, vale la pena. Como ya dijimos al principio, o sea, independientemente del ritmo que lleves tú, laboral o lo que tú hagas, o sea, tómate unos días de descanso, de que disfrutes de tus días. No necesariamente tienes que irte a gastar. Para los que estamos acá en Estados Unidos, pues también hay muchos lugares gratuitos en los que te puedes ir, como hacer un hiking, como que irte al parque también a disfrutar, o en México igual hay muchos campos, hay muchos lugares, playas, ¿verdad?, que también son gratuitas y puedes disfrutar como que son tus vacaciones, o sea. Sí, o sea, hay muchas cosas que hacer, salirse a caminar. O simplemente estar descansando en tu casa. Sí, exactamente, hay veces en que nada más quieres estar tirado viendo la televisión y ya. Sí, sí, sí. Puedes estar en tu cama, a gusto, viendo alguna cosa en el celular, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya con esto vamos a despedirnos. Creo que nos faltan varias historias, pero yo creo que después hablaremos de eso, ¿no? Sí, con calma. O sea, realmente nada más era para decirles, tómense una vacación, disfruten de la vida, porque pues la vida se pasa bastante rápido y se nota más cuando uno está de vacaciones. Sí, ya que mañana pasado ya se acaba el mes. Sí. El último día que estuve en el programa fue el 14 de septiembre. O sea, está cañón. Sí, cañón. Sí. Una sola semana y te pierdes, ¿no? Uh-huh. Te pierdes de mucho. O tal vez no. Y bueno, con eso llegamos al final del programa el día de hoy. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.